Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora nos quedaremos con la actualidad deportiva local. Hoy hablando de fútbol, pero ya con las orejas puestas en lo que va a ser el gran evento deportivo de este fin de semana. Vuelve el deporte del automovilismo, vuelve el deporte del motor, vuelve la subida a Ubrique Benocat, 26ª edición, que se va a celebrar, como bien saben y como ya hemos ido informando a lo largo de estos últimos días y de estas últimas semanas, la subida a Ubrique, la 26ª edición de la prueba organizada por Escudería Ubrique, y que, como saben, la principal novedad, y en este caso podemos considerarlo como un poco negativa, es que este año no será puntuable para el Campeonato de España de montaña, pero eso no quiere decir que no vaya a haber espectáculo, que no vaya a ser un buen fin de semana para los amantes al automovilismo y que no vayamos a ver un gran espectáculo. Eso sí, con grandes ausencias, importantes ausencias a las que ya estábamos acostumbrados en estos últimos años, pero una cosa se pierde por un lado y por otra se compensa. Un gran número de pilotos locales van a estar presentes en la prueba, de hecho ya están en esa lista provisional de inscrito, que asciende a 66 pilotos, número más reducido que en ediciones anteriores a la pandemia, y como hemos dicho, reducidísimo en cuanto a pilotos del nacional, con escasa presencia, por no decir ninguna, de esos equipos que están esta temporada compitiendo en el certamen español. Sí tenemos, o vamos a contar con pilotos, con algunas monturas que otros años han estado en el Campeonato de España y que estarán aquí en Ubrique porque van a seguir el Campeonato Regional, el Campeonato de Andalucía, para el que sí puntúa esta subida Ubrique. A partir de mañana, pues ya nos iremos centrando en toda la previa a la prueba, toda la información relativa que hay que saber para poder asistir, ¿no?, a la subida Ubrique, o por lo menos entender por dónde van a ir los caminos de lo puramente competitivo, de lo deportivo. Entendemos que sin duda este año va a estar la prueba más abierta que nunca, porque ahora mismo es una incógnita saber qué piloto se podrá llevar la subida a Ubrique, algo que hace muchos años no sucedía. Otros años pues siempre tenemos ahí un abanico de 3-4 pilotos que podían estar peleando por el título final. Al final casi siempre eran los mismos, y este año pues ante la ausencia de ellos se abre el abanico mucho más. Ahora es una incógnita qué es lo que puede ocurrir en esta subida a Ubrique, que por cierto se presentó oficialmente el pasado miércoles en Diputación con la presencia de las autoridades políticas y deportivas, y bueno, digamos que fue ya la puesta de largo, la carta de presentación de lo que va a ser esta prueba, de la que, insistimos, iremos hablando a lo largo de esta semana. Nosotros en principio hoy nos vamos a quedar pues con el resumen de lo poco que ha habido este fin de semana. Saben que ha sido Semana Santa, casi todo el mundo ha estado de vacaciones y pocas competiciones han celebrado pruebas o actividades. En este caso, la que sí, y esa casi siempre suele hacerlo, no suele descansar en Semana Santa, hablamos de fútbol, de la primera andaluza. Señor, el Ubrique Unión Deportiva se midió ayer al Club Deportivo San Roque, un Ubrique Unión Deportiva que matemáticamente ya desde la pasada semana sabe que es equipo de segunda andaluza, que está defendido, mientras que el Club Deportivo San Roque todavía se está jugando la permanencia en esta categoría. Esa distinta motivación entendemos que va a jugar un papel importante en estos últimos partidos, donde el Ubrique Unión Deportiva tiene como objetivo pues terminar de la forma más digna posible, cuando ya sabe que no va a mantener la categoría. Pues ayer cayó por 4-1 en un partido en el que, de nuevo, y parece que está siendo una constante de esta temporada, hubo que destacar, que quizás no influyó en el resultado, pero la actuación del colegiado del partido, que bueno, pues en este caso dio validez al primer gol cuando parece ser que era o estuvo el autor del gol, se encontraba en posición antirreglamentaria en el momento en el que recibió el balón con el que batió Adrián, y luego llegó a expulsar hasta dos jugadores ubriqueños en este partido. E insistimos que es el Ubrique Unión Deportiva, no se juega nada. Cualquiera podía decir, pues bueno, pues los jugadores ya, la impotencia. Nosotros, viendo cómo han sido las actuaciones arbitrales últimamente aquí en Ubrique, podemos constatar que el nivel de los árbitros designados para partidos en los que se está jugando la permanencia no es el mismo que el de otras temporadas, cuando el Ubrique Unión Deportiva se estaba jugando pues el ascenso. Niveles totalmente opuestos, son árbitros con muchas dudas, no saben imponerse y se aprovechan en cierto momento de que también son equipos de la zona baja para intentar imponer un respeto que quizás lo tengan que adquirir por su forma de arbitrar y no por su autoritarismo, ¿no?, y su manera de tomar las decisiones. Dicho esto, pues poco pudo hacer el Ubrique Unión Deportiva en este choque, pero bueno, como decimos, la motivación de un equipo y otro y de los rivales que quizás se encuentre de aquí a final de temporada van a ser diferentes, los que se estén jugando entrar o la permanencia y los que ya pues prácticamente la tengan consumada. Es lo que ocurrirá en estas dos últimas jornadas, porque la semana que viene el Ubrique Unión Deportiva recibe en casa al equipo de los Cortijillos. Los Cortijillos, que matemáticamente ya ha sellado la permanencia en esta primera andaluza. Y la última jornada se tendrá que medir al Chiclana Industrial, que también ya matemáticamente es equipo descendido. Así que poco en juego en estas últimas jornadas. Esta era en la que quizás la última en la que podía medirse un equipo que se estaba jugando algo, que es el San Roque, que todavía se lo tendrá que jugar en estas dos últimas jornadas. Pero a partir de ahí, pues ya son equipos que, al igual que el Ubrique Unión Deportiva, el trabajo lo tienen ya hecho. Y por cierto, que antes de entrar de lleno en el fútbol, comentar un par de asuntillos. El primero de ellos es que este fin de semana también hubo ciclismo, la tercera edición del Rally y BTT XCO Centauro Go Bike, organizado por el Simisur Centauro Bikes, el equipo Centauro Bikes, y que, bueno, es su propia prueba, la del equipo jerezano, como saben, encabezado por Jorge López Janeiro. Y en una prueba en la que pusieron mucha ilusión puntuable para el provincial, y en la que el propio López Janeiro pues tomó parte en la categoría Master 40. La victoria fue para José María Guerrero, el ciclista de Arcos, con un tiempo de 1 hora 1.53, seguido de Manuel Cebada Periñán, 1 hora 3.13, Eduardo Camarena, 1 hora 3.48, y Jorge López Janeiro, que fue cuarto de Master 40 con 1 hora 3.49. Un Jorge López Janeiro que, insistimos, está ahora mismo volviendo de nuevo a sentirse ciclista, a recuperar sensaciones tras ese periodo en el que ha tenido que estar fuera de la competición debido a una rotura de clavículas a principios de este año 2022. Bien, dicho esto, pues vamos a quedarnos, como decimos, con el fútbol y con ese partido que protagonizaron San Roque y Ubrique Unión Deportiva en la tarde de ayer. Un partido al que salió bastante bien plantado el Ubrique Unión Deportiva. Bueno, ya quitándose esa presión, ¿no?, de tener que pelear por los puntos y de verse desesperado, pues permite también que los jugadores se tomen con más tranquilidad los partidos y tengan las ideas más claras en ese sentido, no estén tan atenazados por la presión. Y desde el principio comenzó a crear oportunidades. La tuvo Paco y también la tuvo Pablo Arenas, cuyo tiro fue desviado por un defensa. Podemos comentar que esos primeros 15 minutos del partido estuvo el Ubrique Unión Deportiva bastante bien, como hemos dicho, sin estar atenazado y plantando cara al rival. Pero llegó una jugada que tuvo su incidencia en el partido. En el minuto 17 el San Roque sacaba una falta desde el centro del campo. Un jugador sanroqueño peinaba desde el pico del área el balón y le caía en los pies en el punto de penalti a Joao Víctor Mezquita, solo, completamente solo, tan solo que a todas vistas parecía o pareció que estaba en posición antirreglamentaria, que estaba en posición de fuera de juego, cosa que reclamaron los ubriqueños, pero que no atendió el colegiado a Ion Benítez, que consideró que la jugada era legal, asistido por su juez de línea, obviamente, y dio validez al gol, porque Joao Víctor aprovechó ese balón para batir a Adrián. Hemos dicho un fuera de juego, según nos comentan, clarísimo, que bueno, incluso la defensa ubriqueña se quedó parada ante la evidencia, ¿no?, de que era fuera de juego, pero el colegiado lo dio por válido. Y como viene siendo habitual esta temporada, como bien sabe, al Ubrique Unión Deportiva, cuando encaja el primer gol, nunca viene solo. Se los encaja a pares y con una diferencia de pocos minutos. Es lo que pasó en el minuto 23, porque fue apenas 5 minutos después del 1-0. Una jugada en la que hubo un cierto desconcierto defensivo que aprovechó, en este caso, Pablo Sánchez, para batir de nuevo a Adrián y poner el 2-0 en el luminoso. Y para remachar la primera parte, pues en el minuto 40, de nuevo Ion Benítez fue el protagonista porque pitó penalti por una jugada que todavía no le ha a estas alturas no le queda claro a los componentes del Ubrique Unión Deportiva qué fue exactamente lo que pitó. Lo que está claro es que decretó penalti y que Leonardo Ezequiel Carboni desde los 11 metros no falló y puso el 3-0. Se iba el partido al descanso y, bueno, pues qué vamos a decir ya. Una historia de sobra conocida, aunque el Ubrique Unión Deportiva comienza bien, pues cuando no es los despistes o digamos, la falta de entendimiento entre los propios jugadores ubriqueños, es decisiones arbitrales las que, bueno, pues terminan condicionando un partido. Ante un equipo defendido es muy fácil pitar en contra, como hemos comentado anteriormente. Arrancó la segunda parte y, bueno, siguiendo con este guión, todo lo malo puede empeorar, pues en este caso Leandro, el jugador ubriqueño, vio nada más arrancar el segundo periodo la segunda tarjeta amarilla, una segunda tarjeta amarilla que le obligó a abandonar el terreno de juego y dejó a su equipo con 10 jugadores. A pesar de ello, el San Roque tampoco quiso hacer sangre en esta segunda mitad, ya tenía todo el trabajo hecho con ese 3-0, dejó hacer al conjunto ubriqueño, dejó que fuera el Ubrique Unión Deportiva el que llevara la iniciativa. De esta forma, apenas el San Roque inquietó al Ubrique Unión Deportiva en defensa, mientras que quizás al Ubrique Unión Deportiva sí le faltara un poco más de profundidad para hacer un poco de daño al equipo local. Aún así, pudo acortar distancia. Parra recibió un pase de Juangra y solo ante el portero rival fusiló y llevó el 3-1 al marcador. Pero bueno, ahí se quedó ese 3-1 porque poco después a la contra, ya en el descuento, en los últimos minutos, en concreto era el minuto 83, marcó en el 78 Parra, en el 83 Pablo Molina, en una contra ponía el definitivo 4-1. Todavía le dio tiempo al árbitro, a Ion Benítez, de mostrar la segunda tarjeta amarilla a Pedro Pablo ya en el descuento, con lo que el Ubrique Unión Deportiva terminó jugando con tan solo 9 jugadores, 8 jugadores de campo y su portero. Pues nada, pues este es el resumen breve del partido desde nuestro punto de vista, pero a nosotros el que nos interesa sobre todo es el de los protagonistas, el de los jugadores del Ubrique Unión Deportiva, y por ello vamos a aprovechar en los próximos minutos para que nos los cuente un testigo directo el partido, que cómo se desarrolló el partido en San Roque. Hablamos del delantero del Ubrique Unión Deportiva, Antonio Domínguez, a Peluca, al que ya saludamos porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Partidos ya de trámite para vosotros, estos que estáis jugando, estos últimos, una vez que se confirmaba ese descenso matemático del equipo. Y en este caso se me dice a equipos que se están jugando la vida, y supongo que eso se tiene que notar, ¿no?, sobre el terreno de juego. Y no lo digo por la entrega, sino más que nada por la motivación de uno y otro, ¿no? Sí, está claro, es un punto que clave, vamos, en este tipo de partido, porque En el caso de ayer, el San Roque, un equipo que se juega la permanencia, que lo tiene muy a favor con la victoria de ayer, pues, y nosotros que no jugamos nada, estamos descendidos, pues se nota muchísimo la intensidad, las ganas de ganar de un equipo, y nosotros que vamos con la intención de ganar, pero también con un nivel de intensidad que no se puede equiparar al de ellos. Porque esta vez, como bien comentaba, en vuestro penúltimo desplazamiento viajasteis a San Roque, derrota por 4-1, un partido en el que no comenzasteis mal del todo, pero bueno, la cosa es que se fuisteis al descanso ya con un 3-0 y con casi todo decidido, ¿no? ¿Cómo fue esta primera parte? ¿Qué pasó? Sí, pues la primera parte empezamos, los 10 primeros minutos estuvimos bien, le estábamos haciendo daño por ambas bandas porque ellos jugaban con tres centrales fijos atrás y dos carrileros. Y entonces a las espaldas de los carrileros le hacíamos daño. Pablo Arenas tuvo dos ocasiones. Paco también tuvo una clara para que nos remató bien. Es decir, que estuvimos los 10 primeros minutos metiéndoles miedo a ellos en el cuerpo y con posibilidades de hacer gol. Pero a raíz de esos 10 primeros minutos de una jugada que es la tónica de este año, que atrás estamos muy flojos y bueno, pues ellos aprovecharon y a raíz del primer gol pues el campo estaba volcado totalmente hacia nuestra portería, no éramos capaces de dar dos pases seguidos, ellos nos ganaban todos los duelos y eso fue la tónica de la primera parte. Eso de encajar dos goles seguidos está siendo un clásico de esta temporada, ¿no? Sí, la verdad que nos meten el primer gol y es que es como que el equipo no existe. Y eso, a ver, es normal porque cuando tú eres un equipo que está enlazando muchas derrotas seguidas, ves que te esfuerzas para conseguir una victoria, no llegan y encima todo, pues nada te sale de cara, pues es lo que pasa, que te metes con cualquier cosa en el partido que te perjudique, ya sea un gol o una jugada clave, que el equipo se viene abajo y se desmorona. Bueno, podemos decir, no sé qué opinión tendrás tú, de ese primer gol nos comentan que puede existir un posible fuera de juego, ¿no? Y del 0-3 también, que el penalti es dudoso, no sé, eso obviamente mis fuentes son componentes de Lubrica Unión Deportiva. ¿Tú cómo viste estas dos jugadas? A ver, el primer gol es verdad que es un fuera de juego clarísimo, y no te lo digo yo porque se ha jugado en Lubrica, sino que es más, hasta el final del partido un entrenador de ellos o uno del cuerpo técnico de San Roque lo afirmó. Pero claro, el fuera de juego viene precedido primero de una falta de un balón frontal que no mete un balón frontal, que eso es 100% despejable por parte de nosotros y no la despejamos. La prolonga un jugador de ellos y el delantero está más rápido que el portero y llega, la toca con la puntera y entra. Es fuera de juego, clarísimo, pero es como yo le estoy diciendo a mi equipo, que cuando los equipos están abajo y más defendidos como nosotros, ese tipo de goles y de fallos arbitrales están a la orden del día, porque el árbitro siempre va a ir a favor del que se juega más, del que no se juega nada no va a pitar nada a favor, y más si estás defendido. Entonces, pero bueno, es verdad que fuera de juego, clarísimo. Y el tercer gol del penalti, bueno, un penalti que lo puedes pitar o que no. No sé cómo decir, es de estos que si lo pitas no pasa nada y si no lo pitas pues tampoco. Es decir, tampoco fue un fallo arbitral el penalti, desde mi punto de vista. Bueno, pero también, Antonio, por lo menos lo que estamos viendo aquí en Ubrique y bueno, desde el principio de la liguilla, jugándose lo que se estaba y jugando todos los equipos, no sé si habrá sido suerte, pero la cosa es que los árbitros muchas veces no han estado a la altura de las circunstancias, ¿no?, de lo que había en juego. No, y es verdad, y incluso jugándonos cuando teníamos opciones matemáticas de salvarnos, también en casa, incluso aquí en casa, que siempre suelen ser los árbitros un poco más caseros, ¿no? Pasan primera división y no va a pasar en esta categoría, por supuesto, pero que también te digo eso, que cuando un equipo está abajo, todo va en contra, ¿eh? Y eso en la mentalidad de los árbitros influye muchísimo, que siempre favorece al, sí, al entre comillas más grande, ¿no? O el que en mejor posición va en la tabla, porque es más, nosotros ha habido partidos cuando estábamos luchando por ascender, hemos estado en los primeros puestos, pues que lo hemos notado, que con el equipo de abajo, pues bueno, el árbitro siempre, pues las faltitas, los saques de banda o los cornes dudosos siempre van, y eso es así, eso no nos tiene que sorprender, porque es así. Habéis estado en las dos caras de la moneda y obviamente habéis vivido, digamos, desde los dos puntos de vista. Insisto en esto porque no solo por esa jugada, ayer también terminasteis con nueve jugadores y parece eso, que a los equipos de abajo es más fácil arbitrar o imponer, ¿no?, la autoridad de los colegiados. Contra los de arriba parece que la cosa, o que se cortan un poco más, ¿no? Pues sí, ya te digo que nosotros lo hemos notado. No sé, por ponerte un ejemplo, yo recuerdo, no sé si el primer año que jugamos en esta categoría, el segundo, que metí yo un gol clarísimo con la mano y lo dieron al favor, que dices tú, aquí en Ubrique, ¿cómo puede un árbitro no ver eso? Pues, no sé, pues dos circunstancias que cuando estás arriba te favorecen y cuando estás abajo, pues te empujan más hacia abajo. Bueno, estábamos hablando de la primera parte y la segunda parte comenzó mal para vosotros porque se quedaste con un jugador menos, pero parece que también el partido cambió. Supongo que el Club Deportivo San Roque ya con esa ventaja se lo tomaría con más calma. ¿Cómo fue el partido a partir de ese momento? Sí, bueno, a raíz de la segunda parte nos expulsan a Lea, otro golpe, otra piedra en el camino. Y bueno, parece... no sé si está mal que lo diga o no, pero que parece que estuvimos mejor con 10 que con 11. Es verdad que ellos también bajaron la intensidad, aunque siguieron a un buen ritmo y ellos querían agradar a los aficionados que tenían allí, como es normal, pero que nosotros, pues, no sé, nos hicimos más fuertes y, bueno, empezamos a tener ocasiones y la verdad que le plantamos cara. Nos pusimos 3-1. Faltando un cuarto de hora con el gol de Parra y bueno, nos vimos con una pequeña posibilidad de meternos en el partido, pero a los 5 minutos de meter nosotros el gol nos metieron el cuarto y ya fue definitivo. Pues nada, ese 4-1 ponía fin al partido, un partido menos podemos decir, en lo que ya para vosotros es intentar acabar esta liga lo más dignamente posible. Pues sí, ya lo que queda, pues tú lo has dicho, que acabe pronto y los partidos que nos quedan, pues disputarlo lo mejor que seamos capaces. Es cierto que aquí en casa, bueno, no estamos ganando, pero por lo menos estamos dando la cara y yo creo que los partidos de aquí de casa, por merecimiento, nos merecemos ganarlo. Fuera ya es otra cosa, la mentalidad ya cambia totalmente y nos está costando más entrar en los partidos y verlo con una cierta, verlo de una cara positiva y de motivarte, con una cierta motivación. Claro, entiendo ya que los desplazamientos se hacen muy muy pesados, sí, y que para muchos de vosotros ya tenéis ganas de que termine una vez que ya no se estáis jugando nada, obviamente, ¿no? Sí, aquí en casa yo creo que nos motivamos algo porque estás delante de, digamos, de nuestra afición y, bueno, pues eso te saca que te motive, que saques el orgullo, pero fuera de casa la verdad que es complicado. Bueno, ya nos quedan dos partidos, uno en casa, otro fuera y que termine lo antes posible. Bueno, todavía, como tú comentas, quedan dos partidos, pero no podemos evitar pensar ya, estar pensando ya en lo que puede ser el futuro más inmediato del equipo, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar la próxima temporada? Se están hablando, escuchando varias cosas. ¿Tú por dónde crees que irá la cosa? Bueno, yo lo que veo que hay gente que pues, tiene muchas ganas de seguir en el proyecto. Bueno, en el proyecto de darle un cambio al proyecto. Veo que hay gente que tiene muchas ganas, otras que no tienen nada de ganas y otras, por ejemplo, te hablo de mí, por personalizar algo, que no sé si tengo ganas o no tengo ganas, porque sí, la verdad que en mi caso, pues, esta temporada hemos acabado muy cansados psicológicamente y bueno, yo qué sé, no sabría decirte qué va a pasar. Eso ya te digo, que hay gente que tiene muchas ganas de seguir, hay otras que no tienen ninguna y hay otra gente que estamos en el término medio, que ahora mismo necesitamos un descanso mental y ya cuando pase un poco de tiempo, pues decidirnos. Claro, porque la mala temporada pasa factura en ese aspecto en el que tú comentas, que en el que te encuentras tú. Otra gente habrá que tiene ganas de apartarse ya definitivamente de ese proyecto. Y la cosa es daros un tiempo, ¿no? Que se replantee, que se presente ese proyecto nuevo para ver si interesa. Este año, Antonio, el equipo ha dado muestras de carencia desde principios de liga, ¿no? ¿Tú qué crees que os ha faltado este año? ¿Cuál ha sido el motivo principal de que el equipo no haya rendido como en otras temporadas? Sí, a ver, bajo mi punto de vista hay varios factores. Principalmente en el deportivo, en lo pleno deportivo es que hemos tenido una plantilla muy escasa, se nos han ido jugadores que eran muy importantes para nosotros, eso es verdad. Pero eso no quiere decir que por eso no tenemos que descender. Es decir, nosotros otras temporadas hemos estado entre alfileres con muchos futbolistas, hemos viajado con 14 futbolistas y hemos ganado los partidos, incluso a rivales muy difíciles. Para mí la principal cuestión de esta temporada es que psicológicamente estamos muy cansados, No sé de qué, no sé si es porque la base siempre es la misma, o llevamos muchos años viéndonos todos las mismas caras, tirando siempre los mismos del carro y bueno, pues eso te cansa. Es cierto que el año pasado, por ejemplo, nos salvamos y en el último partido, pero ya el año pasado venía dándose coletazos de lo que podía pasar este año, porque el equipo no estaba como otros años, y es la realidad. Y bueno, ya este año puede estar certificado, pero ya te digo, deportivamente es verdad que hemos tenido bajas, hemos tenido una plantilla muy corta, pero para mí principalmente el tema mental. Mentalmente nos hemos cansado uno de otro y no hemos tenido la motivación necesaria para competir para por lo menos salvar la categoría. Claro, vuestro punto álgido fue hace dos temporadas esa liguilla de ascenso a la División de Honor. Y a partir de ahí parece como que eso, que el equipo se venía un poco, aunque tenía los mismos jugadores, pero que anímicamente se venía un poquillo abajo. La pasada temporada, hombre, hay que achacarlo también a todas las circunstancias que nos han rodeado con esto de la pandemia. Pero como tú comentas, ya algo se intuía, ¿no? Sí, se intuía. Yo qué sé, como te digo, cuando años atrás que hemos estado ahí arriba luchando por el ascenso, yo recuerdo partidos de jugar con juveniles y ganarlo, y este año jugar 14 de la primera plantilla y perderlo. Te quiero decir que por supuesto que los jugadores que se nos han ido influyen, eso nadie lo duda, pero que la mentalidad y las ganas de ganar y las ganas de la motivación, eso es para mí la clave. ¿Qué conclusiones positivas se pueden sacar de temporadas como esta, si se puede sacar alguna? Bueno, pues primero que nada es para siempre, es decir, que nada te va a durar. Los buenos ratos hay que aprovecharlo y disfrutarlo al máximo porque tan pronto estás arriba como que al día siguiente estás abajo. Y segundo, pues mira, pues tan mala la situación que hemos tenido, tan penosa la situación que hemos tenido que ha habido la mayoría, pues seguimos ahí hasta el final y nadie se ha bajado del carro de los que llevamos tantos años y bueno, hay que quedarse con eso, que hemos dado la cara, por lo menos, porque lo fácil hubiese sido, pues yo estoy lesionado y ya no voy a recuperarme, o decir, pues yo ya con la lesión esta yo no creo que pueda jugar. Eso hubiese sido lo fácil. Y como ya te he dicho antes, pues en este caso te pongo mío de ejemplo porque me gusta hablar de mí. yo este año me he lesionado, para mí, lo que es para mí, gravemente la rodilla, porque he estado 2 meses parado. Uh-huh. Y bueno, pues, aun con la mala situación, yo lo que quería era recuperarme lo antes posible y estar con el equipo para ayudarlo. Yo creo que con él, y como yo, pues ha habido la mayoría, pues yo creo que con eso es lo que hay que quedarse dentro de esta mala situación, que hemos dado la cara, que nadie se ha bajado del carro. Y por último, Antonio, independientemente de que formes parte del proyecto la próxima temporada, ¿por dónde crees tú que debe pasar el futuro más inmediato de Lúbrica Unión Deportiva? Bueno, principalmente hacer un solo equipo. Eso es principal, porque no puede ser que en Lúbrica haya dos equipos y los dos estén con poco efectivo en la plantilla, que es una tontería. Es decir, tienes dos equipos y los dos equipos escasos de gente. Es una ridiculez. Uh-huh. Segundo, pues también que la gente que viene de abajo, pues que intente hacerse un sitio e intente sustituirnos a los que llevamos ya tiempo. Claro. Aunque a nosotros quedan muchos años de fútbol, pues somos jóvenes, pero con ganas de liderar el equipo. Uh-huh. Y bueno, y después también, pues, no sé, también un proyecto más firme, por ejemplo, en directiva, porque nosotros años atrás veníamos ya corto de directiva, que estaba Pepe, estaba Chaqueta como directivo entrenador, uh-huh. Estaba poca gente, y este año ya es que no había nadie. Se habéis visto solos, ¿no? Es que José Mari, que nos ayuda mucho, pero es que claro, es que un equipo así, que a cualquier equipo que tú vas fuera a jugar y se lo cuentas la situación que tenemos nosotros de directiva, se echan las manos a la cabeza, dice cómo podéis estar en esta categoría sin tener nadie que os diga por dónde van los tiros, digamos. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, pues esos tres factores pueden ser importantes para el proyecto que viene. Pues nada, pues habrá que esperar a ver qué es lo que nos viene y qué se plantea para ese próximo curso. Todavía os quedan estas dos jornadas. Recordemos a los aficionados que este domingo el Lúbrica Unión Deportiva va a jugar el último partido de la temporada en casa ante el Cortijillo, y será también su último partido en Primera Andaluza. Así que hacemos un llamamiento desde aquí para que vaya a animar al equipo, ya que ha sido una temporada tan negativa, que al menos se despida por todo lo grande. Antonio, que como siempre, muchas gracias por habernos atendido. Mucho ánimo para lo que resta de campaña, ¿eh? Pues muchas gracias, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Venga, un abrazo. Vamos a seguir hablando de este partido que protagonizaron el Club Deportivo San Roque y el Lúbrica Unión Deportiva. Con los datos del encuentro, el acta también es para verla. Entendemos pues que todo va ligado. Un acta en la que ni el 11 titular que se refleja en él es el que fue. Pero bueno, nos quedamos con los jugadores porque, para empezar, como decimos, el portero del Lúbrica Unión Deportiva que defendió la portería, valga la redundancia, fue Adrián Ortega, que no aparece ni en el 11 titular y era el único portero que llevaba el conjunto briqueño. Por eso ya decimos que el acta es para verla. Bueno, decir que los jugadores que estuvieron fueron Pedro Pablo, Dani Gago, Paco, Aníbal, Montero, Juanda, Juangra, Beni, Carlos Gil, Parra, Pablo Arenas, Leandro, Francis, Peluca y Adrián Ortega. Lo que no podemos decir a estas alturas, ya decimos, siguiendo el acta, es qué jugadores fueron titulares y cuáles no. Pero bueno, en definitiva jugarían casi todos, que bueno, esta fue la expedición, que al final es lo que importa. Tampoco forma parte, digamos, del equipo toda la expedición, no solo el 11 titular. Decir que los marcadores de esta jornada han sido los siguientes: Cortijillos 1, Guadiaro 0, Chiclana Industrial 1, San Bernardo 1, Tesorillo 5, Rayo Sanluqueño 2, Algeciras 4, Puerto Real 1 y ya comentado San Roque 4, Lúbrica Unión Deportiva 1. Al menos estamos viendo algunos equipos que se están desquitando, como es el Tesorillo, goleando al Rayo Sanluqueño, aunque ya no le vale para nada. Al que sí le ha valido la goleada ha sido para el Algeciras, que ganó la pasada semana aquí en Ubrique, que ya ha confirmado, ha asegurado su permanencia en la categoría, porque la clasificación queda de la siguiente manera. Guadiaro es el líder, tiene 36 puntos, 35 tiene Algeciras en segunda posición, los mismos que Cortijillo. Ahora mismo estos tres equipos matemáticamente están salvados. San Roque tiene 33, virtualmente también está salvado, pero todavía hay una remota posibilidad. Puerto Real tiene 32 y ya el único que puede, en este caso, pelear por arrebatar un puesto de permanencia a San Roque Puerto Real sería el San Bernardo, que tiene 28 y que está en sexta posición. Ya por debajo tiene cuatro equipos que ya están descendidos, que es el Chiclana Industrial con 23 puntos, los mismos que Rayo Sanluqueño, 21 puntos el Tesorillo y cerrando la clasificación el Ubrique Unión Deportiva con 18 puntos. Pues con este apunte nosotros nos vamos a despedir hoy. Ya saben que mañana volveremos con la subida Ubrique, ya dándolo avance y acercándonos a esa programación especial que vamos a dedicar a esta vigésima sexta edición de la prueba automovilística que organiza Escudería Ubrique. Intentaremos a lo largo de estos días poder hablar con los protagonistas, con gente que va a estar en la subida como participando directamente en esta prueba, a pesar de los pesares, ¿no? De cómo se presenta esta edición, pues como hemos comentado, sin la posibilidad de ver los primeros espadas del Nacional. Pero bueno, estamos completamente seguros de que al final lo que quieren los aficionados los van a encontrar perfectamente en esta prueba, en esta 26ª edición, y que todos nos vamos a pasar bien y nos vamos a divertir este fin de semana, eso sí, a la espera de que el tiempo respete, que no sabemos muy bien cómo va a ser eso. Bueno, que se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Mañana volvemos a eso de las 6 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.